A ver, Celeste, yo sí, está Raúl Escudero ya, perfecto, que dice que nos está escuchando, dice que nos escucha. Estamos hablando de él. Ya, me dice, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Le digo, Celeste, ya me dice, ah, entonces tenés el gusto de hablar conmigo. Me dice, tiene razón. Y por otro lado, tengo que mandar un saludo antes que me olvide, me vengo olvidando. Ayer me pasó por primera vez en mirá que hace años que voy al Banco Provincia, me senté ahí. Y la chica me dijo... Habré que ver si no está Ferreiro. Vos sos la chica, me dice, de ABC Radio. Vos sos una de las chicas de ABC Radio, me dijo. Nunca me había pasado. ¡Sos famosa! No, no, que nunca me había pasado, estando en un medio, acá, que me dijeran eso. Le digo, sí. Epa. Y me dice... porque los escucho a la mañana, me dice. Y me quedé helada, porque no me había pasado. O sea, 10 años laburando acá, sí, y sí, me dijo eso. Llevamos 20 días nada más. Bueno, es una chica... ¿Y cómo se llama? Me atendió muchas veces la misma persona. Vieron que el Banco Provincia tenés 5 empleados. ¿Le más o menos el nombre? Ay, no, pero es una morochita de flequillito. Bueno, morochita de flequillito. Sí. Le mandamos un beso. Provincia, le mandamos un beso. Sí. Le damos la bienvenida a Raúl. Y me dijo que se divierte mucho. Se divierte mucho con nuestro programa y sí, estamos locos. Raúl Escudero, buen día, bienvenido a la radio de ABC Hoy. Buenos días, escuchan. ¿Quién decía? Escuchan. Elenita Berestay. Elenita, el otro día me la encontré acá en la farmacia. Está, Elenita es como el Malbec, ¿eh? Cuando más pasan los años, está, mejor, está más, ¿no?, linda, está mejor. Se ha tenido el pelo, se ha hecho un corte distinto. Está para el verano. Mirá vos, Raulito. Escuchame una cosa. Lo que no ha cambiado, su forma de ser. En algo nos parecemos, ¿viste? Esto de vivir medio acelerado siempre. Y sí. No, ¿en serio? Sí. ¿Vos acelerado? ¿Cuándo? Elenita, si la dejás hablar, ¿sabes qué? Está más años en libertad que Menem. Mirá que Menem lleva 23, creo, ¿viste? Elenita, si la dejás hablar, no la alcanzás ni a juzgar, ¿viste? qué divina. Y justo, buenos días. ¿Quién me saluda? Andrea. Martín Villada. Andrea, un gusto. ¿Estás? Escuchar, la primera vez que charlo con ustedes, de corazón les deseo el mayor éxito en este nuevo emprendimiento. Este es un emprendimiento, a mí me gustan los emprendimientos, me gusta la gente que encara desafíos, y este me parece que es un desafío importante. Y Norberto es mi amigo. No sé si piensa o siente lo mismo respecto a mi persona, pero digo esto, Norberto es mi amigo. Tantos años, 30 años va a ser que tenemos un vínculo. No son muchas las personas con las cuales he iniciado un vínculo, una amistad, un conocimiento, y hoy puedo decir que tenemos 30 años de trato, de vínculo, de relación. Y eso para mí está bueno. 30 años de historia, Raúl, no tengas dudas, y de agradecimientos compartidos, porque son muchos años de la Mutual, ¿no? Realmente, son 30 años, 30 años, es muy fuerte. Es lindo poder decir que yo hace 30 años que conozco a determinada persona y que siento afecto, cariño, y que tengo una relación de amistad, y que tenemos actividades a través de la cual nos seguimos tratando, ¿no? Seguro. Para mí es muy lindo, me gusta. Para mí el vínculo personal está por, o la satisfacción del vínculo personal está por encima de cualquier cosa. Sí, de todas las actividades, de lo que cada uno desarrolla, ¿no? Fundamentalmente. Sí, Beto, yo disfruto, soy inmensamente feliz caminando por la calle, encontrándome con la gente, saludándome, bajando a cualquiera de las farmacias y recibir el cariño, el saludo de la gente. Para mí eso no tiene precio. Raúl, ¿cómo cerraron en AMEMT el 2018 y cuáles son las expectativas para este año? Mirá, Cerramos el 2018 bien, con una con la cena de los 29 años, con 300 y pico de personas, con un buen reconocimiento hacia los socios, y bueno, en un año difícil, nuestra principal actividad es el servicio de farmacias, y somos las farmacias, el servicio de farmacia que le garantiza a los jubilados de Tandil el acceso al medicamento, pero un año difícil respecto del vínculo con PAMI, ¿no? Nosotros cerramos el año con una pérdida importante en cuanto a lo económico, porque desde el mes de abril que empezó esta pelea de PAMI con la industria, y nosotros estamos en el medio, y por el hecho de estar en el medio, de ser simplemente unos intermediarios, de prestadores de servicios, perdimos valores muy importantes en cuanto a lo económico, y todavía seguimos en esas condiciones. Desde noviembre hasta febrero hay un convenio, el cual se está discutiendo. Ahora hay distintas alternativas donde la industria armaría una especie de obra social paralela al PAMI, porque el PAMI quiere hacer un vademécum donde deja fuera los principales laboratorios como Vago, como Roemer, los deja fuera, y estos muchachos no están dispuestos a ceder ese espacio sin quedándose de brazos cruzados. Así que bueno, en toda esta pelea los jubilados son perjudicados y nosotros que somos los intermediarios también. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, encarando un proyecto de 39 viviendas, Dios dirá qué va a pasar con nuestra economía, si van a volver otra vez alguna línea de crédito como para que la gente pueda acceder a la vivienda. Está todo muy muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero sigue avanzando. ¿Apostar a trabajar? Sí. Beto, sí. Terminamos gran parte de la infraestructura. Ahora estamos contratando la infraestructura de la red de gas, y con eso claro, Estaríamos terminando todo lo que es cordón cuneta, agua, plata y gas, ¿no? Lamentablemente acá en esta Argentina apostar al trabajo, al desarrollo, al crecimiento, es fracasar. Acá tenés que apostar a la timba financiera, y entonces es donde mejor te va. Y después, Beto, acá cuando llega fin de mes hay que pagar 90 sueldos. No tengas dudas. Hay que pagar las cargas sociales, hay que pagar absolutamente todas las cosas. Seguro. Pero bueno, Tampoco te podés parar, tenés que seguir. No. Esto es, no te podés parar, ¿viste? Así que bueno, encarando los 30 años con el mismo espíritu, con la misma fuerza, con otro nivel de compromisos, ¿no? Con otro nivel de compromisos, ya no nos podemos. Después de 30 años, hoy cuesta consumir pan y pensar que nuestra primera actividad fue repartir pan, ¿no? Sí, 30 años, Beto, donde la dirigencia política que han tenido la responsabilidad de conducir nuestro país, gobierno tras gobierno, se han dedicado a generar más pobres. Nuestro, tristísimo, pero es así, la realidad es así. Cada uno de los gobiernos ha sido una máquina de fabricar pobres, ¿eh? Así estamos hoy, pero bueno, nosotros, nuestra institución está donde está y es lo que es porque tiene algunas características muy especiales, que es la responsabilidad, la seriedad, el compromiso, la convicción, compromiso, convicción, honestidad, sentido solidario, así que bueno, a pesar de las dificultades, seguimos trabajando. Estamos armando un proyectito también vinculado a la salud, que ya les vamos a informar. Adelantanos algo. un lindo proyectito que tiene que ver con la salud y fundamentalmente... No decís más nada que la salud. Y te parece poco. Tiene que ver también con la salud en general, pero también... acá en Tandil hay muchos deportistas. Tandil es una de las ciudades... Sí. Tandil tiene dos características que les puedo decir ya. Es la ciudad que más metros de sendas peatonales tiene en el mundo. Sí. Y Tandil, en la provincia de Buenos Aires... es una de las ciudades o la ciudad que más actividad deportiva se realiza. Bien. Así que en ese sentido está orientado un poco nuestro proyecto de salud. Muy en bien. Términos generales, pero también vinculado al área del deporte. Así que bueno, Beto, trabajando y hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Obvio. Así que bueno, las que dependen de nosotros es como ustedes. Apostando al trabajo. Apostando al trabajo, sí. Exacto. Yo no conozco otra forma de lograr las cosas que no sea trabajando. Raúl. Muy bien, sabemos que te vas a tomar unos días ahora, ¿no? Descansar sí, un poco. Sí, Beto, vengo muy cansado, así que 7 días acá. Mi jefe me otorgó 7 días de vacaciones, así que me voy a tomar 7 días de vacaciones, me voy a ir a pescar al arroyo de Azucena. Muy bueno, así me gusta, ¿eh? Muy bueno. Y a cazar unas lagartijas allá en el Cerro La Juanita. Ahí está, completo. A despejar bueno. Un poco la mente. Te esperamos. A la vuelta te venís acá a compartir unos mates a la mañana. Bueno, chicos, les mando un cariño muy grande. Un abrazo personal para vos, Beto, y éxito. Mira, todas las dificultades siempre nos dan una oportunidad. Y cuando estamos en situaciones de crisis y en dificultades, siempre hay una oportunidad. Depende de nosotros que tengamos la fortaleza de salir adelante, y yo estoy convencido que ustedes aman su profesión y que van a salir adelante, y esta situación que tenemos hoy los argentinos, como hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Seguro, no tengas dudas.